En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 6 de junio, 1870. Abran camino, levanten puentes. Un día como hoy se graduó Luis Huergo, el primer ingeniero en la Argentina. Y por eso se celebra cada 6 de junio el Día Nacional del Ingeniero. El hombre no vive únicamente su vida personal como individuo, sino que también, consciente o inconscientemente, participa de la de su época y de la de sus contemporáneos. 6 de junio, un día como hoy, 1875, nació Thomas Mann. El carro de la vida. Aunque a veces la carga es pesada, el carro avanza ligero, el intrépido cochero, el canoso tiempo, no se baja del pescante. Nos acomodamos por la mañana en el carro, alegres de partirnos la cabeza, y despreciando el placer y la pereza, gritamos ¡adelante! A mediodía se ha esfumado ya el arrojo. Trastornados por la fatiga y aterrados por las pendientes y los barrancos, gritamos ¡más despacio, loco! El carro sigue su marcha. Ya a la tarde, a su carrera acostumbrados, soñolientos, buscamos posada para la noche, mientras el tiempo azuza a los caballos. ...6 de junio... Un día como hoy, 1799, nació Alexander Pushkin. ...6 de junio... 1948... Tributo a Fangio. Un día como hoy, Juan Manuel Fangio anunció su retiro de las pistas. Tal es la estimación que se le profesa que bajo la presidencia del veterano Luis Girón, la Unión Internacional de Conductores de Autos de Carreras le hizo entrega de una ofrenda especial con ocasión de su retiro. La realeza del deporte del automovilismo rindiendo con orgullo su tributo al soberano a pesar de que su reino ha terminado. Juan Manuel Fangio, que buscó y halló en caminos peligrosos la perpetuidad de la fama, no volverá a aparecer en las pistas de carreras. Pero puede estar seguro de que, donde quiera que se encuentre, lo acompañarán siempre nuestra admiración y nuestro sincero y profundo afecto. Ah, y un día como hoy, Ana Akhmátova comenzó a escribirle un poema al poeta adorado de la madre Rusia. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.